Queremos cantar el amor al peligro, al ámbito de la energía y a la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. La pintura y el arte ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecido a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla en más bello que la victoria de Santocracia. Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el círculo de su órbita. Hace falta que el poeta que prodigue con ardor, fausto y esplendor para aumentar el entusiástico fervor de los elementos primordiales. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para reproducirlas a postrarse delante del hombre. Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del imposible? El tiempo y el espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta. cantaremos a las maneras multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas, en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centellantes en los barcos de vapor. Thank you. got one jack this shit up. ¿Y los huéspedes cuervos? Sí. ¿Los huéspedes cuervos? El ala de la puerta golpeó 100 veces los costados del corredor. Gigantismos de gargantas, vociferación de voces, cosas que solían ocurrirme tambaleándome de vino, una fisura, agujeros, un murmullo, es todo un murmullo. Anushka, qué rojas tienes las mejillas, pasteles. El calor de la sartén, tus pieles, quítatelas, quítate, quítate, el tiempo. Y calla de nuevo, ahogó las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te regocijas tanto? ¿Ah? La fisura vuelve a dar la luz a una frase, palabras indistintivas, indistintivas. ¿Quién lo dijo? Tus pieles se aplastan entre sí. Y las palabras, no lo digo, no lo digo, no, no, no, con maldad, no, no, no, no, maldad, no, no, no. Alguien se rompió una pierna. ¡Alguien se divierte! Me da el gusto. Me da gusto bailar un poco. Sí, bailar un poco. Pierna, dice usted, es cómico, claramente, realmente, y además brindis de las copas que se entrechocan y sus mejillas despiden chispas de vidrio, y además como borracho pero apasionante usted dice doblado en dos, oh, debo cansarle a usted. Es una lástima, realmente. Que no esté roto, como dicen, sino solamente rajado, rajado, y además puertas que se cierran con estrépito, voces que aumentan de volumen, voces aumentan, y el baile, el baile, el baile, eso. We'll be right back. Inteligente, el hombre es carne inteligente, esencial es el amor, el sexo, un accidente, el hombre carne inteligente o diferente, aunque a veces lo esencial es el amor y mero accidente que puede ser igual o diferente, el hombre sexo no es animal, es carne, aunque a veces el amor y el sexo puede ser igual o diferente. No animal, inteligente la carne, aunque algunas veces enferma. Enferma algunas veces de inteligente, que no es animal, lo diferente igual. Accidente esencial, el amor, sexo, que puede el hombre y la carne. Algunas veces esencial y accidente o diferente, el hombre no es animal, es carne inteligente, enferma lo esencial accidente igual al animal. Inteligente, diferente, sexo, amor, aunque a veces lo esencial es mero accidente. cada vez amas menos, te arriesgas menos. Mi frente desgastada por el tiempo no arremete. Entonces llega el desgaste mayor, el desgaste del alma, del corazón. Y cuando este sol, grande y redondo, se alce en el futuro sin lisiados ni tullidos, ya me habré podrido, muerto en una cuneta junto a decenas de mis colegas. Hago un balance final, afirmo y no miento, entre los vividores y actuales fulieros, seré el único con deudas impagables. Nuestra deuda es aullar como sirenas del bronce en la niebla y en el fragor de la tormenta. Siempre adeudamos al universo, pagamos con dolor las multas, los impuestos. Adeudo todo aquello sobre lo que aún no pude cantar. Al fin y al cabo, ¿para qué tanto jaleo? ¿Para disparar rimas? ¿Disparar rimas y atronar con el ritmo? Ay, la palabra es la resurrección, la inmortalidad. Dentro de 100 años, en un pliego de papel, van a agarrar esta estrofa y la reducirán a un tiempo y dirán que ese día surgió con fulgor de asombro y olor a tinta el envolver un vaho. Altamente convencido del día, usted, por favor, calcule el efecto de mis versos, divida, y en 300 años, más la fuerza del poeta no es algo que estriba, que le recuerden a usted en el futuro, se lo recuerden en un futuro. Ay, la rima del poeta también es caricia, es consigna, es látigo, es bayoneta. Y si usted piensa que todo consiste en saber utilizar palabras ajenas, entonces aquí tiene mi pluma y escriba usted todo cuanto quiera. siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Un día despertaré muerto. Habré dejado el alma de mis versos colgada en un perchero en la entrada. Y me saldré sin ella y andaré por la calle como un hombre. Y sin alma. Este poner un mismo número en las rayas de siempre. Este sumar renglones. Este muy señor mío. Este final horrible. Saludo a usted atentamente. Siempre lo mismo. Un día despertaré muerto. Colgada en el perchero de la entrada, habré dejado el alma. Colgada. Serenata melodiosa del motor, grato arrullo de mecánica, fuerza libre, freno suelto, indeciso, el humo tenue del escape va quedando por la senda, como aliento de la marcha. Carretera interminable, campo verde, largas manchas, ruido, luces. Por debajo de las ruedas va pasando el film blanco del camino. Serenata melodiosa del motor trabajando como un joven corazón. Fuerza noble, fuerza dócil, fuerza hermana del progreso. Por encima del capot patina el viento y su contento nos aplaude en los ojos. El empuje poderoso que nos lleva hacia adelante va librando de impaciencia entre mis manos. El volante se contagia de las ansias del motor. Como a veces el cerebro lo enloquece al corazón. Siempre atento los ojos por debajo del camino, recorriendo luminoso una alada marcha atrás. Y a los labios todo vibre. Todo se convierte en manchas. Todo gira, todo pasa, todo viene a ver qué ocurre y enseguida, como huyendo de nosotros asustados, va el paisaje por los gritos del motor. Mi automóvil estropero de los éxtasis del campo, con los dos ojos clavados fríos en el radiador, atravieso en mi automóvil la vida toda color. Ruge el empeño del coche por alcanzar el motor. Voy cabalgando la mole de un enorme corazón. We'll be right back. toma la autopista hacia el final de la noche. Final de la noche. El final de la noche. Reino del gozo, reino de la luz. Algunos nacen para el dulce deleite. Algunos nacen para la interminable noche. Reino del gozo, algunos nacen para el dulce deleite. Del reino de la luz y la interminable noche, que también otros nacen para la noche, al final de la noche. Toma la autopista que va hacia el final de la noche. Al reino del gozo, al reino de la luz. Y el deleite y la interminable noche de la luz al reino y el resto que te garúe finito. We'll be right back. Enigma.